Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Último día de octubre, señoras y señores, 17 horas y el último programa de la semana de Todos los Días un Poco. Hasta las 18 estaremos recorriendo noticias y agenda cultural. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, buenas tardes a todos, 17 y 2 minutos, y así comienza este programa, hoy viernes. De este lado solo, del otro lado de la pecera, el señor Gabriel Campana conmigo, siempre aportando, no solo sus movimientos faciales a medida que avanza el programa, sino también sus conocimientos musicales, su pericia en la operación para que este programa y esta radio toda, por lo menos en el horario de la tarde, salga y funcione como corresponde. Yo en este momento tengo que acallar mi celular, porque estaba hasta minutos nada más conversando a través del mismo, y en radio esto no debe ser así, porque hace interferencia, ese tipo de cosas. Interferencia, una de las cosas de las que vamos a hablar hoy, por ejemplo, entre muchas cosas, el 4G, el 3G, esas cosas que van a venir, un tipo que estuvo en un techo tirando tiros a lo loco, ¿qué más te puedo contar? El festival para morfar en Tecnópolis, ahora que se viene el sábado. Tenemos forenses argentinos trabajando en México. Tenemos también nuevas playas de acarreo que dispuso la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en fin, un montón de cosas mechado entre todo eso, la agenda cultural que nosotros siempre damos al principio de cada programa. Y bueno, esta semana no es la excepción, pero en el día de hoy hemos elegido una manera distinta de presentar esta agenda cultural y darle un poquito más de entidad a la misma. Por lo tanto, vamos a hacer un constante ida y vuelta y una pequeña muestra de lo que los grupos que elegimos para difundir y que van a tocar este fin de semana vamos a pasar. Elegimos un tema de cada grupo que toca hoy, mañana y pasado, y vamos a ir recorriendo un poquito el tipo de música que hacen. Quizás esos grupos que uno los ve por ahí por Facebook dando vueltas y no los conoce, no sabe bien de qué se trata la música que hacen. Bueno, este es un gran momento, de aquí hasta las 18, para conocer y elegir. Entonces decís, ah, mirá este, no lo había escuchado nunca. Ah, mirá la fiesta que se viene, porque hay fiesta también que se va a venir, una fiesta multitudinaria de la radio amiga La Tribu. También vamos a pasar esa información. Están abiertas las líneas para que acompañen este programa. En todo caso, también para que den su agenda cultural o lo que quieran recomendar para este fin de semana. Aquí estaremos recibiéndolo en Todos los Días un Poco Radio. Ese es el Facebook, la fanpage, que ya superó los 660 amigos. Estamos casi en 670. Y así la cosa, la vorágine día a día parece que toma velocidad. Y el mail, que es todos los días un poco radio, @gmail.com, ahí también. Cualquier sugerencia, cualquier cosa. Así, como en principio, podemos decir que la parte que no tiene música es el cine, o por lo menos que no sacan discos y que no podemos escuchar, es el cine. Vamos a abrir un poquito esta agenda cultural diciendo que arrancó, ya hablamos en la semana con los muchachos del cine, el festival, en realidad el encuentro y la muestra anual de DOCA, documentalistas argentinos. Son un montón de personas que realizan cine, desde técnicos hasta directores, incluido actores también, que realizan documentales y cada año hacen una muestra de todos los documentales que se estuvieron produciendo, algunos con banca del Inca porque pudieron conseguir alguna línea de subsidio, otros son un poquito más así independientes, mucha gente alrededor de eso. Hay que comentar un corto que se va a pasar nuevamente el día de mañana a las 19 horas en el cine Gaumont, pero hay de todo en el Gaumont. En este caso nosotros recomendamos La Cáscara Rota, es un corto que es de Florencia Mujica. Ya hablamos en algún momento con la productora de ese corto durante el año cuando se estrenó. Ahora está la reedición en el cine Gaumont de Rivadavia 1635, ahí en el centro. Y ahora va a haber uno atrás del otro. Y hay como 3 o 4 funciones de DOCA cada día para el fin de semana. Así que si quieren ver toda la programación, se pueden meter en DOCA, en la página de DOCA. D-O-C-A, es así, lo googlean de esa manera. Y ahí tienen todos los cortos. Este en particular, La Cáscara Rota, habla de una cooperativa que fabrica huevos, que mantuvo a trabajadores en una situación de esclavitud directamente. Lograron hacer una denuncia, se encontraron una pareja de inmigrantes bolivianos que trabajaban, Elsa y Oscar, ahí con un abogado. El abogado en un principio se había encontrado con un juicio normal, uno más de los laborales, hasta que empieza a indagar un poco más en qué condiciones trabajaban y se encontraron con una empresa avícola que se llama Nuestra Huella, que, bueno, tienen que ver el documental, porque lo que pasa ahí es de no creer. Y acá nomás, muy cerquita, en la zona de Pilar, de Gran Buenos Aires, en la zona norte. Muy buen documental, La Cáscara Rota, en el Gaumont. Mañana a las 19 se va a estrenar. Pero hay muchos más, todos en el marco del encuentro anual de DOCA, ahí en el Gaumont. Lo primero entonces, que no íbamos a tener una muestra musical aquí para la radio, pero sí tenemos una pequeña sinopsis de lo que se trata, la línea argumental del mismo. Muy bien, ¿cómo arranca esta historia? Tenemos algunas noticias que estuvieron recorriendo los portales de internet de esta semana y de este día en particular, y luego iremos uno a uno presentándoles los músicos que tocan hoy, mañana y pasado, en ese orden, y vamos a ir escuchando de cada uno alguna piecita que hemos elegido aquí en comunión con el señor Gabriel Campana desde Radio Sur 88.3 de la FM aquí en Parque Patricios y por internet radiosur.org.ar. Recuerden que hay siempre un Facebook de la radio, que es Radio Sur FM Radio, y hay un Twitter también, que es @radio_sur. Todo esto simplemente para que haya una comunicación, para que ustedes devuelvan lo que encuentren del otro lado y lo que nos quieran hacer saber. Aquí estamos, mi nombre es Nicolás Gort y vamos a comenzar, sí, separando y entrando en una noticia. Primero, señor Campana, así que sepáreme, volvemos, comentamos la noticia y ya arrancamos con el primer dato para el fin de semana. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Muy bien, ya los 10 primeros minutos y yo estoy intentando tomar de lo que quedaba del sobre de yerba los últimos resquicios, en donde se encuentra, por supuesto, los últimos pedacitos de polvo, algún que otro palito de la misma, y se trasvasan por los agujeritos de la bombilla, llegando directamente al centro de mi garganta. Pero bueno, aquí estamos capeando el temporal, por supuesto, un temporal tremendo, el de esta semana. Hoy, por suerte, amagó al principio del día, al comienzo del día, y después amainó, y ya estamos gozando de la buena salud del sol. Y bueno, con la lamentable noticia de que la lluvia en un momento nos barrió un poco la nueva pintura del techo, porque vi unas fotos esta mañana, pero ya vamos a darle una segunda mano, señores. La radio es así, resiste, y no ha caído lluvia dentro de la misma. La subasta de las frecuencias 4G se realiza a puertas cerradas en Tecnópolis. Participan hasta 4 representantes de las empresas, funcionarios de Secretaría de Comunicaciones de la Comisión Nacional de Comunicaciones, justamente. Y va a haber una subasta. ¿Qué va a ser? Vamos a explicar algo así rápidamente, por ejemplo, y de la manera más, más cercana a nuestro entendimiento posible. Hay en el aire ondas, hercios, como la radio, por ejemplo. Nosotros estamos en la 88.3, pero en frecuencias más chicas todavía, más altas en número, podemos decir, viajan otras cosas. Entre ellas, por ejemplo, la señal de celular. La señal de celular tiene una línea y después llegó a la Argentina el 3G. El 3G es como la tercera generación, y ahí las frecuencias se hacen cada vez más altas. Son frecuencias, por supuesto, que no se escuchan. Simplemente va viajando la información y el celularito que vos tenés por ahí decodifica esa información y te llega la voz de la tía, el tío, el abuelo, el hermano, el amigo. La cuestión es que ahora aparece el 4G y el gobierno tiene una porción todavía del 3G que le queda libre para que la usen empresas como Claro, Personal, Movistar y otra por ahí que ya les voy a decir el nombre, y hacen una subasta para ver quién se va a ir quedando con mayor o menor franja de esa frecuencia. Ahora salió el 4G, cuarta generación, parece que vas a navegar en el celular más rápido que vamos a llegar a la estratosfera, a la ionósfera y a Japón en un segundo, prácticamente. Pero el 4G es para que vos, básicamente, si tenés un celular de esos de última generación, el otro día estuvimos viendo que la mayoría de los móviles que escuche, sí, podés huevear con el celu, pero más rápido, comenta Campana. Pero, digo, por ejemplo, nosotros nos estuvimos anoticiando, por ejemplo, que esta radio se escucha mucho a través de los Android y a través del iPhone o el iPad. Mucha gente tiene iPad y iPhone y escucha esta radio. Entonces, con el 4G vas a poder navegar, facebookear, escribir a tu primo, tío, escuchar Radio Sur, claramente, porque el 4G lo que tiene es más posibilidad de meter más información en menos tiempo. Entonces, bueno, hoy el 3G igual vas caminando por la ciudad y se cae, se levanta, se cae, se levanta. Se supone que el 4G vas a ser capaz de estar por toda la ciudad y sin problemas, y vas a navegar como loco. Esto va a ser Japón. En 2 minutos esto va a ser Japón. Bueno, se juntaron todos en Tecnópolis para subastar ese ancho de banda para los celulares. Así que están todos ahí levantando la mano, pero es poca gente, ¿eh? O sea que ahora están los popes de la comunicación nacional decidiendo el futuro de la comunicación en términos de ondas celulares. Así que esa es una noticia que ya está circulando, y veremos quiénes son las empresas que más franja han comprado. Quizás ahí uno termine tomando la decisión o la determinación de contratar, ahora con esto de la portabilidad numérica, una empresa que tenga mejor conexión a internet a través del celular. ¿Qué sé yo? Los empodero con esta información. Ahora sí, vamos a la agenda cultural, y lo primero que tenemos por ahí dando vueltas son los amigos de Chau Coco. Chau Coco va a tocar hoy a la noche en Vuela el Pez, Córdoba 4379. Y ahí están. Dispersión. Chau Coco. El deseo que persigo, esa es tu carnal. escuchamos es Chau Coco. Están tocando Dispersión, estamos escuchando Dispersión, un tema que ya ha sonado aquí en Radio Sur. Y esta noche van a tocar ellos en vivo en Córdoba 4379, ahí en Vuela el Pez. Van a estar poniendo también unas visuales. No solamente es la música. Rodrigo Noya va a estar haciendo amigo de la casa, ahora que lo nombro. Y es una banda de rock que ya hace un tiempo, creo que tiene 2 discos y están preparando el tercero. Una propuesta interesante porque está bueno lo que hacen. Y es así como, bueno, es un rock, pero es un rock medio nuevo. Una cosa loca, tiene clarón. Campana me comenta que tiene un instrumento que es como un clarinete, pero grave, todo grueso, así. Así que seguimos escuchando. Esta noche van a estar en Vuela del Pez. Repito, esto es el primero de los eventos que tenemos para este fin de semana en esta agenda cultural de viernes que elegimos pasar de esta manera. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Fiesta loca absoluta hoy viernes, y la cortina que se desliza. Mientras leemos la noticia esta mañana, nos sorprendemos todos en todos los diarios. El juez Zaffaroni presentó la renuncia a la corte a partir del 31 de diciembre, una carta enviada directamente a la presidenta. Y está la carta, yo la leí ahí como medio, no es de puño y letra, ¿no? Evidentemente la escribió en una computadora, pero con una letra así como medio modernita, linda, en donde el juez le cuenta: mire, señora, yo estoy aquí muy motivado, esto va muy bien, pero ya llegan los 75, es tiempo de jubilarme. Y entonces decide hacer referencia a la Constitución Nacional, que determina que a los 75 ya el juez se debería retirar en algún punto. Fight, que es el juez más longevo de la Corte Suprema, recibe quizás, ¿no?, la carta, que dice: mire, muchachos, yo me estoy yendo. Está bien, uno tiene que ver con la ley, el otro, la ley que regula a Fight era anterior a esta nueva, entonces él puede quedarse. Y pero de alguna manera le está dando una señal: mire, yo me voy a bajar a los 75 porque ya estamos en una edad tope y me parece que, listo, los magistrados hasta aquí podemos hacer bien nuestra tarea, después ya estamos grandes, hay que dar paso a los nuevos. Y termina la carta con una reverencia quizás a Cristina Kirchner de otro tiempo, de alguna manera, ¿no? Quizás esto es una formalidad que uno desconoce entre funcionarios de tan alto nivel, que es firmar B.S.M. Que es algo así como besos humano, o bueno, hubo como varias interpretaciones, pero es como una reverencia al siguiente, a la persona que recibe esa carta. Entonces, bueno, así Zaffaroni se despide este 31 antes del año nuevo de la Corte Suprema, uno de los jueces que en algún punto nivelaban la balanza. La mayoría de las veces cuando uno escuchaba hablar a Zaffaroni decía, bueno, tiene una buena mirada sobre el derecho. En algún momento le encontraron unos departamentos medio extraños, polémico ahí la cosa, pero bueno, él ahí tuvo sus explicaciones. Pero si nos preguntábamos, claro, qué iba a hacer cuando se retire, y bueno, no sé, quizás se logre administrar algún que otro departamentito. Tampoco vamos a andar ahí tirándole tanto por hacer leña del árbol caído. Así que se va. Quedan cuatro. Dicen que en la Corte Suprema, de todas maneras, pueden seguir funcionando así. Sin embargo, uno piensa, ¿y si empatan? Si dos deciden una cosa y otros dos otra. Bueno, se puede llamar a otra. Si van a apelar, imagínense a Fight pateando un penal. No, llaman a alguien también que esté siguiente en la línea de mando, sería, o en o un concurso, claro. Y daría vuelta la taba para el lado que se decida. Pero bueno, la cuestión es que deberían haber cinco personas hoy en la Corte Suprema, o siete. Antes eran nueve, se recortó, creo que siete es el número que debería haber. Y ahora hay cinco, así que hay dos menos. Con uno menos más, hay cuatro. Bien, está complicada la cosa. Pero bueno, vamos a ver cómo termina esta milonga después del 31 de diciembre. ¿Podrá el gobierno nombrar a alguien? ¿Será el gobierno responsable de nombrar a alguien? Todas estas cosas yo no las sé. Las voy a estudiar, lo prometo, para la semana que viene, y traeré un poco de luz a todos los que están por ahí. Le podemos preguntar a Julia de Tito el día martes, que hablamos de política, ella lo tiene que saber. Muy bien, vamos. Ayer tuvimos una visita, fue día jueves de música, vino Tomás Cavado y nos visitaron dos músicos que van a tocar esta noche. Hoy elegimos un tema de uno de ellos, es Juan Mayo. El otro es Maxi Diomedi. Van a estar juntos hoy haciendo algunos temas, cada uno solista, y otros temas que hicieron en conjunto en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, a la noche, ya, casi las 12 de la noche. Maximiliano Diomedi, hombre cercano a las letras, los dos gente de radio, los dos con programas en la radio amiga FM La Tribu. Ya vamos a estar hablando de la fiesta de La Tribu de los 25 años. Y bueno, van a tocar ellos esta noche. Hoy vamos a pasar un tema del señor Juan Mayo, amigo músico con el que tuve el placer también de tocar. Y bueno, tiene su disco que se llama Juan Mayo y algunos meses del año. Y hay un tema que se llama Nadie sabe bien. Y dice más o menos así. Nadie sabe bien porque crece y muere siempre en el mismo lugar. Porque crece y muere siempre en el mismo lugar. Y mientras baila, el tiempo baila. Y los dos bailan sin preguntarse cómo empezar acabando o cómo acabar empezando. Nadie sabe bien porque nace y crece siempre en el mismo lugar. Jazz. La escena de un demente que no para con su mente de girar y girar sobre sí. Y entonces sale a caminar, entra en tu casa pero sale por la mía. Se mete en la de ella, le roba un lunes sin que se dé cuenta y lo deja en la casa de él. Nadie sabe bien, nadie sabe bien. Nadie sabe bien que el amor, ella, él, siempre en el mismo lugar. Como te levantas. viernes. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa mirando la tele con sueño, tirado como una zaparrastroso? ¿Zaparrastrosa? ¿Zaparrastrox? No, señora, señor. Hoy es momento de salir. Hay que salir al sol. Una vez que uno sale con este ritmo, a la luna, claro, a la noche, se empieza a mover un poquito la patita, ve que al lado hay otro grupete que está en la misma y inicia la conversación. Che, ¿y vos qué hacés? ¿Y vos dónde estás? Yo estoy en la Radio Sur. Mirá vos. ¿Y vos qué hacés? Yo soy, por ejemplo, yo pinto. ¿En serio pintás? Sí. Tengo 20 litros de pintura alba, látex, azul en casa. Pero excelente. Si necesitamos pintar el baño, ¿por qué no te venís el lunes a las 2 de la tarde y pintamos el baño con el alba? Y así se van entrelazando las historias. La gente, si uno se queda en casa mirando la tele, le pasa siempre lo mismo. Entonces hay que salir, conversar, ir a ver a Juan Mayo, a Maxi Diomedi, ahí en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes, hoy a la noche, a las 23 horas, 23:30, ponele, Corrientes 1543. Y ahí puede pasar algo. Salís de ahí, te tomás un café, te vas a la parte ahí que tiene una biblioteca, la librería, te compras un libro, lees algo, mirás la hora, decís la noche está en pañales, mañana puedes dormir, en fin, todo eso. Con Juan Mayo y Maxi Diomedi, y ahora Juan Mayo tocando Nadie Sabe Bien, y ya tenés una muestra de lo que puede llegar a pasar hoy a la noche. Nadie sabe bien si muere y crece siempre en el mismo lugar. Quizás este desencuentro es una nueva manera de empezar. Nadie sabe bien. Pero muere y nace siempre en el mismo lugar. Pero muere y nace siempre en el mismo lugar. Nadie sabe bien. Pero muere y nace siempre en el mismo lugar. Nadie sabe bien. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Muy bien, 17:30, ya estamos cercanos a la tanda, a la mitad de este programa. Todos los días un poco, hoy, que mezcla las noticias y la agenda cultural con muestras, grajeas de las bandas que van a tocar este fin de semana. Arrancó el Festival Raíz para degustar la diversidad de la gastronomía argentina. Y ahí en Tecnópolis, en General Paz, General Paz y Panamericana, cerquita de ahí, hay un predio enorme que tiene millones de cosas. Entre ellas ahora se armó el Festival de la Gastronomía y vas a poder ir a... Yo pensé en hacer una pasada mañana a la mañana a ver qué es lo que se puede comprar, comer. Va a haber cocineros prestigiosos con productores, obviamente, vas a encontrarte con especias diferentes, con Morphy empaquetado, claramente para llevarte a tu casa, algunas ideas para cocinar, bueno... La idea es como acercar a todos los que hacen algo con el arte culinario, entonces vos te puedas pasear por ahí, una feria, una pequeña feria, comprar algo, morfar y ver cuáles son las nuevas tendencias de la gastronomía. En fin, eso va a ser, eso ya empezó, hasta el 2, o sea, este fin de semana simplemente, de 12 del mediodía hasta las 23 horas, o sea que hasta la noche le das para adelante. Los organizadores... destacaron que la actividad no se suspende por lluvia, así que el fin de semana, si está feo, te podés ir a meter ahí al galpón de Tecnópolis y morfar algo, un tentempié, qué sé yo, cuando uno está así, con hambre y caminando, sobre todo después de caminar mucho, te agarra un poco el hambre y le das al dente. Muy bien, tercera cosa para ir a ver en el día de hoy, los amigos de Ojerosa van a estar tocando en el marco de

Podés llamarlos al 155-757-2802, 155-757-2802. Paris Consultora. ¿Sabías que hay una central que lucha todos los días para hacer valer tu derecho a una vivienda? Afíliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la vivienda. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Los que luchan y los que lloran. Por FM Radio Sur. 88.3. Viernes, de 18 a 20 horas. Los que luchan y los que lloran. Transmitimos por la necesidad de transmitir. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ¿Cuánto dieron extra? 325 kilos, vamos, prontito que vale. 80, 79, 78, los 5, vamos. ¿Hay 5 por ella? ¿Qué vale? ¿No hay 5 por esta? Una oferta, señores, para. Vamos, vamos, que lo vale. ¿Hay 5? 68 tengo, le va a arrancar, 68 se va. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia. Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los viernes, reunión. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. 17 y 40 y ya estamos en la segunda parte de este programa, habitualmente escindido por la tanda, y ya hablamos de la subasta de la frecuencia 4G, hablamos de juez Zaffaroni, hablamos del festival Raíz que va a estar este fin de semana en Tecnópolis, y escuchamos tres bandas que van a estar tocando hoy. Una es Chaucoco, otra es Maxi Diomedi y Juan Mayo, que son dos. Ayer hablábamos un poco de la definición, si era cancionista, no cancionista, cantautor, viste, hay una cosa medio rara ahí alrededor de todo eso. Son dos que están queriendo hacer sus canciones y bueno, desde su tiempo. Está lindo, está en radiosur.org.ar, en la solapa de programas, está este programa toda esta semanita, ya está subido, excepto este que está ocurriendo en este momento, que lo vamos a subir cuando termine. Lo pueden revivir ahí a todos. Y pasamos también, recién Ojerosa se iba antes de la tanda porque va a tocar esta noche ahí en Palermo Club, en Borges 2454. Todo esto está dando vueltas en los Facebook, si tenés Facebook, en el Google, si buscas el Google, el nombre de la banda, te gustó, ahí te metes, te fijas a qué hora, bien, no acordás, la radio tiene eso, una vez que pasa, pasa, solamente lo vas a poder escuchar en otro momento de la vida, la inmediatez, la instantaneidad en algún punto. Si caminamos 5 pasos a la derecha, no sé si es a la izquierda o a la derecha, pero si es a la izquierda del dial ya no hay mucho más, está el 79.9 por ahí. Caminamos a la derecha del dial, 2 pasos, no, 188.7, 88, los pares no van, tiene razón, bueno, 2 pasos impares, muy complicado. 88.7 es FM Radio Sur, Radio La Tribu, perdón. Y van a hacer una fiesta porque cumplen 25 años. Entonces esta noche ya vamos a pasar. Ahora, ¿qué es lo que hay? Todavía no vamos a entrar en eso. Vamos a hablar de los forenses argentinos que fueron a México. Ustedes saben, estuvimos dando en la radio, sobre todo en el programa informativo de la mañana con el pie izquierdo, mucha información respecto de los 43 estudiantes desaparecidos en México, al sur de México, que, bueno, los normalistas que por alguna razón que todavía no pudieron determinar, y por eso hay mucho descontento, y ya incluso los familiares se han reunido con el presidente de la República en México, porque parece que no encuentran a estos estudiantes desaparecidos, no les están dando mucha bola, están mirando como para otro lado, y la cosa va tomando temperatura y cada vez se pone peor. Y ahora un grupo del equipo argentino de antropología forense, que mucho trabajó aquí con los desaparecidos, se fue a trabajar allá a ayudar a encontrar y hacer el estudio de la zona en donde podrían estar estos 43 estudiantes desaparecidos. Y parece que en esta búsqueda empezaron a desenterrar y de repente encuentran cuerpos que no son de los estudiantes. O sea que están destapando ollas que estaban olvidadas prácticamente, o que nadie las había reclamado. Siguieron encontrando cuerpos NN que pudieron determinar que no son de los estudiantes que están buscando. 30 cuerpos hallados, de los cuales 28 ya fueron identificados, y ninguno de ellos son los estudiantes que están buscando. Así que argentinos allá trabajando en México por una situación tremenda, porque de repente 43 estudiantes que desaparecen en una redada, en una cosa muy muy sospechosa. Hay tensiones ahí entre el gobierno, entre los estudiantes, entre los familiares ahora de los estudiantes, entre grupos armados. Bueno, una situación bastante compleja, y ahí el grupo de antropología forense está dando una mano con la experiencia, con la triste experiencia de la Argentina, pero ya ahora célebre y ayudando en Latinoamérica. Esto es lo que pasaba hoy. ARG Noticias estaba dando esta noticia. Y ahora sí, la tribu cumple 25 años y la muestra que elegimos para pasar en el día de hoy, en esta agenda cultural explícita directamente, es 4 pesos de propina. Además va a tocar la Sonora Insurgente en Groove, en Santa Fe, 4389. Ya no hacen más la fiesta en la calle, porque cada vez que hacían eso, o sea, se armaba una bataola tremenda. Ahora la hacen en Groove, con un poquito más de cuidado. Y van a estar, y también mejor sonido y más protegidos todos. No me parece una mala idea. 4 pesos de propina va a estar tocando ahí. Y vamos a escuchar Hoy, Sopa Hoy. Uno de los temas que eligió el señor Campana para ustedes. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordones. Échele un poco de sal al hormigón. Alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos. Y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón! ¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura, puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Que la risa con permiso y la flor del paraíso a ese guiso le dará un toque dulzón. Recoja ánimos del piso, juegue con melancolía y su sopa será de televisión. ¡Qué recetón! ¡Ay, invito yo! No me vas a despreciar. Tómelo con calma. las ollas a presión, hace aprontar la comida rapidito, con el vapor organizado en una gran concentración, llevando de estandarte el rescate proteico. Que el mecanismo de las ollas a presión tiene pensado hasta el último detalle. Cuando el vapor es calentado, acrecentado, propasado, y hace su manifestación, aparece en el costado un bendito que hace. Déjela hervir un rato, que la suela, los zapatos no se cuecen todas al primer hervor. Eche carcamanes viejos y botones sin pellejo de los verdes que le da muy buen sabor. Y al comedor, hay que durar, a la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Hay que durar, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Hay que durar. Parar, ya se va a ablandar, con agua estancada puede acompañar. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que a lo largo de la historia 36 papas han sido asesinados y 13 encarcelados o desterrados? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Datos al pedo, señores. Y es así. Van llegando, se hacen carne en nosotros. A los tiros desde el balcón. Hace un rato sale la noticia. Un hombre de nacionalidad venezolana, 47 años, hizo 15 disparos hacia la calle desde su departamento en el piso 12. En un edificio de Luis María Campos al 100. Es ahí en Barrancas de Belgrano, prácticamente. Bromeábamos con los amigos. Este es un caso para Bernie, ¿no? Un latinoamericano, un foráneo tirando tiros. Lo que pasa es que Bernie no quiso ir, no quiso salir otra vez en televisión. ¿Fue eso o fue que es un tipo que vive en Luis María Campos? Habría que ver, ¿no? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Cuán mal se puede hablar de esa persona? Quizás tiene inmunidad diplomática. En fin, el hecho se registró alrededor de las 10 de la mañana y la policía llegó al grupo Geof. Estaban todos ahí esquivando las balas del amigo, que parece que había discutido con su señora. Esto, traten de discutir por teléfono, muchachos. Traten de discutir por teléfono, así no ocurre ninguna desgracia. Si no tienen otra que discutir, discutan por teléfono. O la pelotita antiestrés, dice Campana, tiene razón. La pelotita para ir. Usted cuando tiene así un impulso asesino y pretende agarrar un arma, primero no es aconsejable tener un arma. Esto ya lo sabemos todos nosotros y Babi Echecopar. Y después, lo que también es interesante, sería no exteriorizar de manera violenta el problema. Sino, qué sé yo, que se le dé por otro tipo de cosas. Quizás una acidez fuerte, vómitos. Agarrar un bate de béisbol o el golf, por ejemplo. El golf dice que es muy terapéutico. No le pegas a nadie, salvo que la pelotita termine en Figueroa Alcorta o algo así. Pero es una actividad que te puede sacar un poco el estrés. Hay algo que también se llama burning, que es cuando estás como pasadísimo de estrés, se te quema la cabeza. Eso es una patología médica. Lo que estoy diciendo no es una barrabasada. Hay médicos que estudiaron el problema. De hecho, leíamos un artículo el otro día en mi casa, donde habitan médicos, digamos, constantemente entran y salen, incluida mi mujer. Y entonces decían que, por ejemplo, es como un blackout de la mente y te volvés completamente apático. Ya todo te chupa un huevo. Es como tomarte un garombol o un agaromba, como fue la versión posterior. La pastilla que te deja de importar todo, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Me incendiaron la casa? Bueno, chupa huevo. Mira. ¿Me chocaste el auto? Me voy en bondi. Y así. Entonces eso es como signo de que te agarró el burning, que es como la quemación de la cabeza. Entonces, de verdad lo que te estoy diciendo, ¿eh? Esto es la real realidad. Muy bien, mientras seguimos recorriendo la agenda cultural para que este fin de semana no sea un fin de semana amargo, malísimo, de esos que van para atrás, ya te dimos varias opciones. Incluimos la opción de mañana con la fiesta de la tribu y vamos a ir directamente al domingo ahora, porque el domingo es un día de los más apacibles, habitualmente no hay mucho para hacer, pero tenemos dos cositas, dos, antes de que se termine el programa. Ya son y 53, quedan 7 minutos nada más. Una de las cosas para ir a ver es Vecina Canciones, o Vecina, mejor dicho, que festeja los 50 shows en la vereda. Este grupo, que comenzó así con un dúo directamente, empezó a salir a tocar a la vereda con el mínimo de sonido, ¿no? Los pajaritos, así como escuchamos de fondo. Después invitaron a algunas, a algunas personas a juntarse un poco más. Laura Ledesma toca el 4 y canta, es una de las cantantes. Nela Cuzzani es la otra de las cantantes. Y están ahí los invitados: Sebas Espinosa, al menos lo que queda de mis ideas, Flor Vázquez, va mi cabeza, y algunos coros. Y así, te vas en bicicleta. En bicicleta. Esto es, creo que me estoy volviendo, en Gregoria Pérez y Enrique Martínez. En Colegiales. Suelto el pelo y voy dejando. Este domingo 18:30. Que me vuelva viento. Cumpleaños de 50 veredas. Va mi cabeza. De Vecina. En bicicleta. Un domingo apacible ahí, ¿eh? Un poquito, yo creo que va a salir el sol ya el domingo. Voy a ver ahora el extendido, para ver de qué se trata el fin de semana en términos de, nadie lo puede prever esto, nadie puede prevenir. Puede más o menos decir, che, creo que va a llover, creo que se va a poner feo, pero ya estuvimos leyendo esta semana cosas que podían llegar a pasar, y la verdad es que terminó pasando cualquier cosa, cualquier hora callaron baldasis de agua. Y bueno, se complicó todo. Pero bueno, dicen que hoy no llueve. Dicen que mañana, que es sábado, hay mucha nubosidad, pero que no llueve. Y dicen que el domingo también hay muchísima nubosidad, pero que no llueve. Esperemos que esto siga más o menos así. Te agarrás la bicicleta y te vas a ver a Vecina. Y de Vecina agarrás por ahí, por Niceto Vega, alguna de esas. Te vas hasta Café Vinilo, en Gorriti 3780. Y vas a ver a El Sonido de los Durmientes, con el amigo Gaby Lombardo y compañía. Son como 13 ya, 14. Un orquestón sacó su disco, se llama Danza Entre Todos, y lo está presentando. Uno de los temas es este, que se llama Tutuma, y tiene una historia muy particular. Tiene un atisbo de música peruana. A ver si lo buscan por ahí. Muy bueno está. Y es una orquesta de cámara, ¿no? Tiene de todo. Incluye, por supuesto, la percusión también. Van a estar tocando a las 21 horas en el Café Vinilo, que es Gorriti 3780. Y tiene la particularidad de ser música instrumental, pero hay una búsqueda de música académica y música popular que se entremezcla. Lo tuvimos acá a Gabriel Lombardo alguna vez hablando y comentando de qué se trataba el pensamiento detrás de la música, y es más que interesante. Espero que el mes, en lo que queda del mes de este programa, que ya terminará el último día de noviembre, podamos tenerlo por acá y charlar un poquito más profundamente, porque además es el director de la Escuela de Música Popular, de la Orquesta de Música Popular de Juan Pedro Esnaola. Entonces también ahí hay un costado de director y arreglador muy interesante para todos los estudiantes, los nuevos músicos, las nuevas generaciones de músicos. Lo vamos a dejar con esto y yo me despido. Ya vienen Los Que Luchan y Los Que Lloran, y un fin de semana que esperemos que, si está feo, no termine lloviendo, así por lo menos podemos salir y aprovechar todas estas cosas que estuvimos recorriendo, toda esta agenda cultural y la gran oferta de músicos y músicas que hay en el Buenos Aires, acá por la capital en principio. Muy bien, los dejo con Tutuma, El Sonido de los Durmientes, y a partir de las 18 horas, un poquito más, los muchachos y muchachas de Los Que Luchan y Los Que Lloran. Yo, hasta el lunes que viene, adiós.